cuando el mundo se sonría al pronunciar vuestro nombre, cuando la gente se asombre porque le habláis de honradez, cuando por decir verdades os traten con malas artes, Dios está de vuestra parte y el mundo sigue al revés. Alegría, haz el sitio a la alegría, que es la bienaventuranza del hombre que sigue a Dios en estos días. Esperanza, haz el sitio a la esperanza, que es la virtud que camina hasta la casa del Padre entre un mundo de acechanza. Cuando el hombre poderoso tropiece en vuestra pobreza, cuando al hablar con franqueza ya nadie os logre entender, cuando el amor se haga idea que nadie admite y comparte, Dios está de vuestra parte y el mundo sigue al revés. Alegría, haz el sitio a la alegría, que es la bienaventuranza del hombre que sigue a Dios en estos días. Esperanza, haz el sitio a la esperanza, que es la virtud que camina hasta la casa del Padre entre un mundo de acechanzas.